Yo manejo mi automóvil para ir a la ciudad. Cuando baje en la barrera dejaré al tren pasar. Despacito por el puente, cuidadito sin chocar. Al dar vuelta en la curva con la mano digo suena tu la bocina. Automóvil se merece.